a todo el mundo que venir a apoyar esto. Es, o sea, el miércoles temprano, ¿no? O sea, la orden dice a las 9:30 de la mañana, pero nosotros pensamos que ya a partir de las 7 empezar a juntarnos como mínimo, ¿no? Sí, aparte, ¿viste cómo se hacen todas las actividades así de la Fuerza de Seguridad de Desalojo, que son así tipo 5 o 6 de la mañana cuando no hay nada? Claro. ¿No? Sí, bueno, pero en ese sentido, aparentemente, sí, están siendo muy legalistas con esto, ¿no? Ajá. O sea, porque, o sea, bueno, ya sabemos que tienen, o sea, decir que tienen la justicia de su lado es bastante rimbombante. Tienen la justicia de este país de su lado. Claro, digamos. Tienen el poder judicial de este país, claro, de su lado. Exactamente. Lo cual no quiere decir que tengan la justicia, ¿no? No. Pero bueno. Uh-huh. Y nosotros, bueno, lo que estamos planteando es eso, ¿no? Tratar de convocar a la mayor cantidad de gente posible y ver cómo entre todos resolvemos eso. Uh-huh. ¿Cuánta gente hay más o menos en el centro comunitario? ¿Ahí trabajando, participando en actividades? Mirá, el grupo que somos así activo, que estamos, o sea, como todo el tiempo en el centro comunitario, somos unas 30, 40 personas. Uh-huh. Pero si empezás a sumar todas las actividades y qué sé yo, hay más de 100 y pico de personas. Claro. Funciona todos los días. Entre los talleres y todas las cosas que funcionan en el lugar, hay mucha gente. Uh-huh. El lugar exactamente donde está es... Es Nicolás Jorge y Vélez Arfiel, en Ajá. Aedo. Es a la altura de Rivadavia, al 17.100, ahí a dos cuadras. Ajá, ¿y cerca de la estación de Aedo? Y a unas 8 cuadras de la estación de Aedo. 8 cuadras, ¿para el lado del norte o el sur? Para el lado sur y para el lado de Morón. Ahí está. O sea, está también como a unas 12 o 15 cuadras de la estación de Morón. Muy bien. Bueno, Patricio, vamos a seguir en contacto a ver cómo sigue la cosa. Y bueno, todos los que se quieran acercar, entonces es en Vélez Arfiel y Nicolás Jorge, ¿no? Sí. A la altura de Rivadavia 17.100. Esto va a ser, este intento de desalojo, el 7 de mayo, el miércoles. Sí, está señalizado de la estación de Aedo, hay pintadas que si las siguen, llegan hasta el centro comunitario. Ah, buenísimo. Por eso se llama Abriendo Caminos, ¿no? Hay caminos por todos lados. Muy bien. Les mandamos un abrazo grande y nuestro apoyo desde acá, de la tribu. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Suerte. Era Patricio de la Asamblea de Aedo, entonces, contándonos la historia de la orden de desalojo que tienen para el 7 de mayo, para el Centro Comunitario Abriendo Caminos, que era un espacio recuperado por la Asamblea, y la agrupación Hijo de la Regional Zona Oeste. Ahí, entonces, atentos a lo que ocurra con eso. Estamos un remate totalmente arreglado, pero bueno, que aparte, después de 10 años de abandono, a los 3 días de estar nosotros acá en el edificio, fue cuando salió a remate de vuelta a la propiedad. Había un oficial de justicia de apellido Bosch, Roberto Carlos Bosch, que tenemos información que había estado por la zona haciendo qué. Estuvo preguntando entre los vecinos cuántos éramos, nuestros horarios, si éramos pacíficos o agresivos, cuáles eran nuestras actividades. O sea, haciendo trabajo de inteligencia en el barrio, eso es lo que estuvo haciendo. Y también se presentó acá en la clínica, ofreciéndonos el teléfono de los abogados de la otra parte, o sea, poniéndose como intermediario entre nosotros, en vez de hacer su trabajo, digamos, y diciéndonos con qué cantidad de fuerza policial iban a venir el día de hoy. Ajá. Leo, Leo, ¿cuáles son las actividades que se realizan ahí dentro del centro comunitario Abriendo Caminos? Bueno, desde talleres culturales, también, bueno, se hacen festivales con bandas de la zona, que bueno, acá tiene un espacio gratuito para poder organizar festivales, un punto autogestivo justamente. Hay grupos de teatro que se hacen acá, funciona la coordinadora de organizaciones del oeste, funciona un MTD, se hacen charlas, debates. Se han hecho muchas actividades tanto desde lo cultural como desde lo político. También desde lo político, también como funciona la coordinadora, es un espacio de coordinación entre las organizaciones que estamos peleando acá en el oeste. Uh-huh. Ustedes seguramente estuvieron trabajando mucho con los vecinos del lugar y demás, ¿no? ¿Qué significaría para ellos, para los vecinos de ahí, el desalojo definitivo del centro comunitario? Mira, para los vecinos de todo Aedo, pues nosotros, digamos, tomamos al barrio como todo Aedo. Lo que significa es el fin de un espacio en el cual uno, desde lo autogestivo y sin pensar en las cuestiones de lucro, puede reunirse y puede organizar actividades de tanto de expresión desde lo artístico como desde acción desde lo político, para hacer cambios en esta sociedad que creo que es bastante necesario. ¿Cómo tienen básicamente es la pérdida de ese espacio para todos nosotros? ¿Cómo tienen organizada, Leo, la forma de resistencia? Mira, la resistencia va a ser pacífica, obviamente, pero bueno, la idea es que nosotros, como también como parte de todo el movimiento asambleario y como parte de todo el movimiento de recuperación de espacios, no vamos a dejar el espacio sin digamos, dejar una marca para el sitio, diciendo, nosotros no nos vamos a ir caminando de este espacio, uh-huh. Los últimos van a tener que sacarnos de este espacio, pero siempre pacíficamente, ¿no? La agresión viene de parte de ellos, del Estado. Bueno, por ahora no hay ningún tipo de indicio que indique o que marque que el desalojo se va a llevar adelante. No lo sabemos, no sabemos si va a ser ahora, que están dilatando para que acá un poco baje la cantidad de gente, uh-huh. Si van a hacer más tarde, si por ahí existe una hipótesis también de que no lo hagan hoy, lo hagan mañana. No lo sabemos, pero justamente lo que están tratando de generar es esa expectativa y ese desgaste de no saber qué pasa. Es como que también aprovechan para ir metiendo miedo, ¿no? En la gente que está ahí resistiendo y demás. Totalmente. O sea, lo que han hecho durante esta semana de pasar continuamente con los patrulleros por la puerta, de venir el oficial de justicia a decirnos que iban a venir con, no sé, con fuerza policial, digamos, totalmente desproporcionada. Lo que han estado intentando justamente es intimidarnos y más teniendo en cuenta todo lo que ha pasado desde los últimos desalojos, el Padelá y Lezama y lo que fue la represión en Brookman. Así es. Leo, estamos atentos ahí por si llega a pasar algo. Bueno, uh-huh. Le pedimos a todas las personas que puedan, por favor, que se acerquen y que si creen que este espacio debe mantenerse, que vengan a apoyarnos. Esto, el Centro Cultural, digo, Abriendo Caminos, está en la esquina de Vélez Arfiel y Nicolás Jorge, esto Vélez es Rivadavia, altura Rivadavia, digo, al 17.100. Exactamente. Un abrazo grande, Leo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No hay por qué. Era entonces Leo ahí de la Asamblea de AEDO contándonos las novedades acerca de esta posibilidad del desalojo que había ordenado la justicia. Desde la Asamblea de AEDO, para que nos cuente un poco, bueno, cómo se sienten ahora, cómo están ahora, para acompañar un poco la historia. Aldana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Ah, quiero aclarar una cosa. No era el local de la Asamblea de AEDO. O sea, no, tratamos de diferenciar en ese aspecto de todos los partidos. Sí. Quizá lo expresé mal. No, digamos, está bien, ¿no? Está bien. Bueno, decime cómo fue la historia. Y bueno, estaba anunciado a las 9:30 de la mañana por carta. Nosotros ya venimos sufriendo, ya sufrimos otros desalojos, pero que no se pudieron concluir. También pensamos que tampoco tenían tanta intención de que nos vayamos en esas oportunidades. Uh-huh. Pero bueno, en este caso fue avisado con un tema de hora. Y bueno, legalmente las duraciones cuando es por hora duran un par de horas. Entonces, bueno, se convocó a la gente 7:30. Igualmente, más de 100 compañeros se quedaron aguantando toda la noche. 7:30 se llenó de gente. La idea fue estar en la puerta, ¿no? Uh-huh. Se cortaron las calles. Y bueno, y esperar. Y como que nos parecía muy raro porque generalmente, como se vinieron dando los otros desalojos en las otras asambleas, el tema era que capaz que caían a la madrugada, vallaban, ¿no? Claro. Y donde, o sea, tiene menos peso y fuerza porque, bueno, la gente no estaba. Pero bueno, fue muy tranquilo, en la madrugada los compañeros la pasaron tranquilos, no hubo ningún problema. Y bueno, estábamos ahí en la puerta, no hubo ningún problema. Y eso al mediodía, uh-huh. A la 1:15, donde ya ya se estaba medio siendo un poco la gente, ¿no? Porque se veía como que ya no pasaba nada. No iba a pasar nada. Y bueno, hubo un operativo de muchísima policía, no puedo decir más o menos cuántos porque no, pero muchísima policía para hacer un barrio. Uh-huh. Okay. Y bueno, y entramos los compañeros, cerró la puerta, y bueno, los policías entraron por las ventanas, ¿sí? Derribaron la puerta directa. Y bueno, entraron y al rato vino un camión de, nos quedamos en la puerta, bueno, todos sentados. Vino un camión de ladrillos, ¿no? Y bueno, tapió todas las puertas con ladrillo, las ventanas y la puerta. ¿Ahí al toque? Sí, sí, sí. ¿Le empezaron a construir una pared en la puerta? Sí, sí, en la puerta y en todas las ventanas. O sea, no pueden entrar ni ellos en este momento. Ajá. No se olvidaron ninguno adentro, ¿no? No. No, no, bueno, y eso, tapiaron las ventanas. Sí. Y vino toda la mafia de rematadores, porque estamos con abogados nosotros que, bueno. Porque había un tema, ¿no?, con la liga de rematadores que fue la que había adquirido el lugar. Sí. Sí, había ya todo un tema. Eso había sido el año pasado, a un precio muy bajo, ¿no? No, lo que pasa es que el día que se en la época que se recuperó el espacio, sí. Ese espacio hace 10 años que estaba abandonado. Hacía mucho tiempo. 10 años, y nunca salía un remate del lugar, o sea, no le daban ni importancia. Claro. Pero después que el lugar fue recuperado, a los 3 días apareció que iba a haber un remate en el diario. Ahí está. O casualidad. Claro. Y bueno, y eso fue todo el tema. Ajá. Que ahí vino el primer desalojo un día antes del remate, ¿no? Uh-huh. Que vinieron a decir, bueno, que nos vayamos, y que, bueno, vinieron con el juez, con la policía y todo eso. Pero bueno, o sea, quisieron negociar, pero no hay negocio, o sea, no. Claro, y se lo quedó la Liga de Rematadores. Claro, la Liga de Rematadores. Ah, muy bien. Entonces ahora es de los rematadores. Sí, sí, de toda la mafia de la Liga de Rematadores. Che, ¿y ustedes qué onda? Y bueno, o sea, el proyecto no se muere, uh-huh. Es un espacio físico, o sea, lo que llegamos, lo que pudimos construir en el barrio ahí fue muy importante, uh-huh. Con toda la gente, también fue muy importante la presencia de hijos ahí en el barrio, porque se llegaron a entrelazar un montón de cuestiones también que pasaban en el barrio, ¿no? Claro. Con este pasado nefasto que hubo, y bueno, o sea, eso, como que no es, miramos todo el lado positivo, todo lo que pudimos construir también nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Y bueno. Y hacerlo a otro lado. Por supuesto. O sea, por eso digo, es como es el espacio físico de un proyecto que no se muere. Ajá. Buenísimo. Así que bueno, eso. Estamos bastante tristes, ¿no? Porque, como que bueno, fueron muchos meses y pusimos mucho ahí. Claro. Aparte dimos vuelta al lugar, porque el lugar cuando entramos era un desastre. Estaban haciendo muchas cosas, ¿no? Sí, muchísimas. Además, teníamos un montón de cosas programadas que bueno, tenemos que... Por el momento... ¿Tuvieron la solidaridad de gente? ¿Se acercó a organizaciones? Sí, muchísima gente. Uh-huh. Más de lo que pensábamos. Bueno, Aldana, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno. Y bueno, la idea es seguir en contacto con lo que estén haciendo, con todo. Cuando busquen otro lugar, cuando estén en otro lugar, o cuando no estén en ningún lugar, bueno, pero seguir haciendo lo que seguían haciendo para la comunidad ahí en Aedo. Desde acá, la idea es que también, como dicen ustedes, se acabó un lugar físico nada más, pero bueno, seguiremos en contacto a ver cómo siguen las actividades más relacionadas con las relaciones humanas. Y sí, ¿no? Totalmente. Es más importante. Te mandamos un abrazo. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Era Aldana, entonces, de la Asamblea de Aedo, con Rubén, de la Asamblea de San Telmo, para que nos cuente un poco cómo vino esta historia en la que se pudo frenar un desalojo de un espacio de una asamblea popular. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Ustedes empezaron a trabajar en el espacio? ¿Cuándo fue? En diciembre del 2001. Ajá. Y este era un lugar, un restaurante que estaba quebrado, y dos compañeros que habíamos trabajado ahí. Uh-huh. Empezamos a organizar el comedor y bueno, y ocupamos de hecho el lugar, ¿no? Y durante un año y pico no hubo problema, digamos, no iniciaron juicio. Esto es de una organización seglar del convento de Santo Domingo. Ajá. Y es una propiedad muy grande. La propiedad era del convento y había un restaurante. Sí, había un restaurante que se los alquilaba y que había quebrado. Ahí está. Había quebrado. Uh-huh. Y entonces, durante un año no hubo, digamos, mayores complicaciones. No, ellos aceptaron que estábamos ocupándolo, pero no iniciaron juicio y este año nos iniciaron un juicio de desalojo. ¿Eso cuándo fue que empezaron? En marzo se hicieron el juicio de salud. En marzo de este año. En marzo se hicieron un juicio que se acogieron a la nueva reforma del código y era un juicio prácticamente sumario. En 45 días estábamos en la calle. Y contame, ¿qué estaban haciendo ustedes? ¿Qué de actividades estaban desarrollando? Bueno, esta asamblea es una de las más grandes que hay en la capital. Nosotros reunimos a 600 personas todos los sábados y brindamos alimentación a 700, casi 800 familias. Uh-huh. Y tenemos más o menos 1000 familias alrededor de la asamblea, en el barrio de San Telmo, Monserrat y Constitución. Y bueno, entre otras actividades tenemos organizadas varias cooperativas de vivienda. Ah, mira. 6 en total, de las cuales 3 ya tienen los créditos aprobados en la Comisión Municipal de la Vivienda. Tenemos una cooperativa de cartoneros, una cooperativa de trabajo, una feria de artesanos en el centro de San Telmo. Entonces son una serie de actividades que se organizan además del comedor y del merendero, ¿no? Claro, era la sede de la asamblea. Además es la casa del pueblo del barrio, en realidad es el lugar donde va todo el mundo cuando es desalojado, cuando no tiene remedios, cuando no tiene dónde comer. ¿Cómo pudieron gestionar ahí los créditos de vivienda? En la Comisión Municipal hay una ley que es la ley 341 del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ley que establece una forma de construcción a través de cooperativas autogestionaria, o sea, se otorgan créditos que son 42.000 pesos por familia en el marco de la cooperativa, y que ese dinero se destina a la compra del terreno y a la compra de los materiales. Y uh-huh. el trabajo de construcción se hace a través del esfuerzo autogestionario de la de las cooperativas, ¿no? Ajá, algo parecido así a lo que ocurre en Montevideo también. Claro, ¿no? Es muy similar, es una ley que está hecha basada en esa experiencia, en la experiencia uruguaya, sí, es verdad. ¿Y en qué lugar están las casas? Estamos buscando en Barracas, en La Boca, en lo que es la Corporación del Sur, donde hay, digamos, hay una organización de gobierno que es la Corporación del Sur, que administra terrenos sí. fiscales que van de la Avenida San Juan y Directorio hacia el sur. Uh-huh. En esa zona estamos construyendo, que es la zona del metro cuadrado más barata, ¿no? ¿Ya lo tienen entregado los terrenos? No, estamos no. en este momento, en ese proceso. Ajá. Uh-huh. Y volviendo al tema del espacio que intentaban desalojar, ¿tuvieron asesoramiento jurídico? Sí, porque aquí en el barrio está Poder Ciudadano y el CELS, SERPAJ, bueno, en general con todas estas organizaciones, con Madres Leña Fundadora. Claro. Bueno, pero digamos, en el caso de Poder Ciudadano, nosotros establecimos hace bastante tiempo una relación con ellos bastante buena, que nos dan un asesoramiento jurídico gratuito. A pesar de Moreno Campo. A pesar de Moreno Campo, no se trata de él, en realidad, sino de la gente, de los voluntarios que hay, uh-huh. ¿no? Que hay una cantidad enorme de abogados muy muy progresistas, gente muy piola, que nos ayuda bastante en este problema. Y en otros problemas también, en problemas de hemos tenido recursos de amparo por el tema de los hoteles, por movida de desalojo del gobierno de la ciudad, y también hemos conseguido el respaldo de ellos. En el caso este, contradictoriamente, el Poder Ciudadano lo tomó como una movida institucional, o sea, ellos institucionalmente avalaron, incluso cubrieron todos los gastos de la defensa, ¿no? Todo. Uh-huh. Y se hizo ahí en la sede de Poder Ciudadano, se hicieron los acuerdos, se hicieron las reuniones y ayer se firmó el contrato. Es un contrato muy bueno para nosotros porque la propiedad debe estar valiendo... Son 400 metros cuadrados, es prácticamente en el centro de Monserrate de Santelmo, esto debe valer 2.000 y pico de pesos largos, y nosotros vamos a pagar 250 pesos por mes durante 3 años, fijos. Ah, quedaron con un acuerdo así en el que pagan un alquiler. Pagamos un alquiler de 250 pesos, que es una forma simbólica porque legalmente tampoco ellos están en condiciones de estatutariamente de entregar la propiedad sin ningún costo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros estaremos pagando el 15% de lo que vale la propiedad en alquiler, y el resto lo ponen ellos, o sea, la propia comisión directiva de la Organización General de Convento de Santo Domingo pone el resto del dinero. Ah, mira. Y es un acuerdo fijo a 3 años, ¿no? También uh-huh. tiene que ver con que en el barrio trabajamos bastante cerca de Cáritas, por ejemplo, el barrio, especialmente en Constitución. Estos son barrios, Constitución, San Telmo y Monserrat, son 3 barrios extremadamente carenciados, ¿no? Muy, muy, muy golpeados por la crisis. Claro, entonces digamos que se constituyó la asamblea también en conjunto y en trabajo con otras organizaciones ya que venían trabajando. Sí, tenemos trabajo en común, digamos, con ellos, o sea, que concretamente muchos compañeros que son militantes de Cáritas, en el caso de los claretianos en Constitución, son militantes de esta asamblea también, ¿no? Uh-huh. Rubén, y entonces ahora hacia adelante, teniendo asegurado el espacio, ¿qué se piensa? No, bueno, para nosotros es una tranquilidad enorme porque concretamente las actividades con los chicos, sobre todo, que nosotros trabajamos con una población infantil que es altamente repetidora, un porcentaje de chicos que repiten los grados es terrible, entonces el merendero no es solo alimento, sino que es fundamentalmente apoyo. Rescatarlo de la calle, apoyo escolar, apoyo psicológico, actividades recreativas, tenemos profesores de música, de inglés, de computación. Entonces, es digamos que en relación a los chicos, por ejemplo, sería un problema gravísimo que no existiera este lugar, gravísimo. Uh-huh. Y hemos tenido casos de pibes este año que han dado examen especial de recuperación y han recuperado un año. Uh-huh. Por ejemplo, un caso de un chiquito que dio examen la semana pasada, el viernes, que recuperó de sexto a séptimo, que era repetidor crónico, le hicieron un examen especial a partir del apoyo este que se da en el merendero y pasó de grado, pasó a séptimo. A partir de los apoyos a que le pudieron dar ahí. En el merendero, sí. Mira qué bueno. Sí. Nosotros hacemos un trabajo social muy muy grande en este barrio, muy muy grande. Para nosotros tener la seguridad de que contamos con la sede durante 3 años más, por supuesto que nos hubiese gustado que fuera gratis, digamos, ¿no? Porque juntar los 250 pesos también nos va a costar bastante esfuerzo. Pero de todos modos es una tranquilidad muy grande para todo el trabajo que hacemos, ¿no? para todas las cooperativas, para todas las actividades que hacemos. Uh-huh. ¿Las cooperativas también la formaron así, la tuvieron que formar con una razón social, jurídicamente? No, las cooperativas hay que escribirlas legalmente en el INAES, claro. Y después hay que sacarle personalidad jurídica, ¿no? Y las uh-huh. cooperativas las hicimos todas nosotros, todas las cooperativas. Cada cooperativa tiene aproximadamente 30 familias. Uh-huh. O sea que tenemos organizadas en las cooperativas de vivienda casi 200 familias. Bueno, Rubén, te agradecemos mucho la comunicación y, bueno, seguimos en contacto para que nos cuenten a ver cómo siguen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Era entonces Rubén de la Asamblea con Nora Perusín, que es abogada de la Asamblea de Villa Urquiza. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. En realidad yo no soy Nora Perusín, soy Nora Cristóf, también soy de la Asamblea de Urquiza. Ah, la abogada es Nora Perusín. Claro. Pero bueno, podemos contarte, el tema del... del juicio. Dale, contanos un poco. Bueno, la historia es así. Nosotros ya estábamos instalados en un predio que está frente a la pizzería, que es un predio recuperado para una plaza. Ese predio iba a ser privatizado para un supermercado que quería poner un patio de comidas. Y bueno, en medio de la efervescencia se retiró la cerca perimetral y se instaló la asamblea en ese predio. Luego la legislatura de la ciudad, después de una lucha de los vecinos, la dictaminó como UP. Por lo tanto, ahí solo plaza puede ser. Pero se venía el invierno y había toda otra franja de terrenos donde hay unos locales alrededor que estaban absolutamente abandonados hacía varios tiempos. Y bueno, dijimos, se necesita un espacio cubierto para seguir desarrollando la cantidad de actividades que por necesidad planteaba la gente, comedor, lugar de esparcimiento, etcétera. Y bueno, decidimos entrar al predio, a uno de los locales, la pizzería La Ideal, y bueno, en un estado terrible de abandono. Hacía muchos años estaba abandonada. Sí, sí, 2 o 3 años, cerrada y no sé. Lo que sucede es que también había rumores en el barrio que había intentos privatistas, el tema, viste, de que lo público sirva para los negocios de lo privado, como ya lo habíamos averiguado y testificado en el tema de la placita de enfrente, también se venía con eso, ¿no? Claro, porque estaban terrenos ahí cercanos al ferrocarril. Claro, y hay todo un proyecto de shopping y todas estas cosas. Nosotros también con el tema de la placita habíamos hecho un montón de averiguaciones, que al barrio de Urquiza le falta aire, ¿no? Hay poquitas plazas en relación a lo que es la media que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces también ya en el mes de marzo había avanzado una carta nuestra con 100 firmas de que todo eso, integrando la placita, sea espacio público, con alguna instalación de uso comunitario, ¿no? Y empezamos a hacer gestiones, Defensoría del Pueblo, todo eso. Pero bueno, ya estábamos en junio y no había respuestas con respecto a eso. Por eso, paralelamente, ¿no? Las actividades las venían desarrollando igual, ¿no? Sí, charlas, de todo, ¿no? Pero bueno, querían ropero comunitario, queríamos comedor, todo eso lo teníamos, necesitábamos un lugar cerrado. Bueno, esta vez el local decidimos tomar el lugar, ¿no? Y empezar a, bueno, lo limpiamos, lo acondicionamos, y justo era junio, o sea que empezamos a desarrollar las tareas también de reuniones de la asamblea, los debates políticos, tarifas, bueno, un montón de actividades que hemos tenido en relación a la situación política del momento. Se abrió un merendero, hoy ese merendero está transformado en un comedor, como de 70 personas. El comedor se llama Darío Santillán. Después tenemos un centro cultural que se llama Maxi Costecchi, y funciona una pizza cultura dentro del centro cultural los viernes. Hicimos talleres de milonga, taller literario tenemos dentro del centro cultural. Bueno, las cosas que van proponiendo los vecinos, ¿no? Muy bien. Bueno, cuando al poco tiempo de haberlo tomado, nos enteramos del juicio de la denuncia de usurpación de Lonave. Lonave hizo una denuncia de usurpación. Claro, Lonave, bueno, los funcionarios hacen una denuncia de usurpación y se inicia el juicio en el juzgado del doctor Ballesteros. Bueno, nosotros empezamos a nutrir el juicio con todas las actividades de la asamblea. Primero con las firmas de la cantidad de vecinos que querían ahí que no esté abandonado y que sea un centro cultural, un comedor, etcétera. Cerca de, no sé si 2.000 firmas fueron. Con esas firmas, con toda la gente que iba al comedor, con las fotos de todas las actividades. Bueno, en realidad, toda la prueba de lo que estábamos haciendo se introdujo en la causa. Y bueno, así fue que Ballesteros dijo que desestimaba, creo, una cosa así, ¿no? El juez Jorge Ballesteros, que tenía la causa. Sí, tenía la causa, me la mandó archivo. Y después nos enteramos que un fiscal apeló porque consideraba que el Estado había sido despojado. Bueno, gran indignación entre nosotros, porque dijimos, ¿dónde estaba este fiscal, no? Claro. Cuando se rifó todo lo que tenía el patrimonio público, y no escuché de él, ¿no? Sin embargo, cuando los vecinos, que no fuimos a escriturar nada para nosotros, sino que todo lo que se está haciendo es comunitario, no es apropiado particularmente por nadie, él protesta y apela, ¿no? Bueno, ahí nos preocupamos, dijimos, ¿qué pasará con todo esto? Y por suerte esta Cámara hizo un poquito de justicia. Uh-huh. Es interesante porque la figura de usurpación, y en la causa penal, los tilda como delincuentes, ¿no? Claro. Aunque era sobre NN, bueno, ahí era un, se podía haber criminalizado esta actividad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en ese sentido se resolvió bien. Ahora nosotros, esto es parte, ¿no? Porque la idea inicial, y seguimos con ella, es que esto sea un gran parque público, ajá, unido en las vías del ferrocarril, donde haya así un espacio de uso comunitario para realizar todas estas actividades, uh-huh, que bueno, inclusive nosotros desarrollamos con la Cátedra de Urbanismo de la UBA propuestas para toda esa urbanización. Ah, mirá qué interesante. Donde se expusieron los trabajos, etcétera, y están dispuestos para cualquier entidad gubernamental que quiera poner obras públicas, como lo está anunciando el presidente Kirchner, ¿no? Uh-huh. Hay un proyecto que entonces que trabajaron con la Universidad de Buenos Aires. Sí, hemos trabajado con la universidad, y como esta cátedra nuevamente recibe alumnos, van a seguir trabajando en el proyecto, hay muchísimas propuestas, uh-huh, pero estamos preocupados porque también en esta semana salió en los diarios la licitación de los locales. Uh-huh. Que bueno, que estamos averiguando bien cuál es el límite de esa licitación o hasta hacia dónde quiere ir, pero no obstante, nosotros no queremos que liciten ninguno, uh-huh, porque si queremos transformar eso en un gran parque público, vamos a sumar problemas al Estado si eso se licita y se concesiona. Claro. Así que bueno, ahora inclusive tenemos en trámite una ley de UP también para ese sector. Uh-huh. Ahí, bueno, ahí... si por la radio nos están escuchando los vecinos, queremos volver a unar fuerzas para seguir con este objetivo, ¿no? Parque público, claro, de uso irrestricto para todos. Uh-huh. Y que también es la decisión judicial puede sentar un precedente para los otros lugares recuperados de las otras asambleas. Eso, ¿no?, es muy importante, sí. Eso es muy importante porque, pone... judicializa el tema de que el Estado no se estaba haciendo cargo de los, digamos, también podemos decir de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, este también es un tema de discusión. Y bueno, judicializa favorablemente a los que luchan por el tema de los derechos que tenemos. Totalmente, ¿y quién es el Estado también, ¿no? Porque es el Estado también somos nosotros. Que el Estado somos nosotros, de alguna forma queremos que seamos nosotros. Totalmente, y tenemos la posibilidad de construir ese Estado de otra manera. Tenemos la posibilidad, es difícil. Uh-huh. Bueno, porque también la justicia... acá, en realidad, se debatieron las dos posturas del Estado, ¿no? La del fiscal... Claro. Claro, claro, claro. Que busca, digamos, que cree que el Estado es de un grupo, uh-huh, y que lo puede manipular y usar como quieren. Y la otra, que bueno, que tuvo en consideración las carencias que este Estado de los 90 nos dejó y en qué circunstancia terrible estamos, ¿no? Totalmente. Bueno. Nora, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir en contacto para ver bueno, cómo... Bueno, sí, ahora el parque público. ¿Eh? ¿Eh? Muy bueno, bien. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Entonces, era Nora de la Asamblea de Villa Urquiza. El sentimiento y está presentando junto con otras asambleas o han presentado, o mejor dicho, vamos a charlar con él acerca de esta ley de comunas que se está impulsando ya hace algún tiempo atrás en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y hay un proyecto alternativo que han confeccionado entre las distintas asambleas que están participando en esta idea. Digo, se está presentando un proyecto alternativo a la ley de comunas que ha sido elevado y que hoy por hoy se encuentra en una situación de cuarto intermedio en el ámbito de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y que sabemos le queda muy poco tiempo, ¿sí?, como para seguir tratando este tema. Vamos a hablar con Carlos Peloli para que nos cuente fundamentalmente cuáles son las diferencias entre ambos proyectos. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo estás? Guillermo Rossi, te saludo acá desde La Tribu. Buenos días a FM La Tribu y a toda la audiencia. Bueno, mirá, un poco la situación del proyecto de ley de comunas que presentan las asambleas y los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Iniciativa Popular de Participación Directa, está presentado en realidad como Iniciativa Popular desde hace varios meses, y la semana pasada se presentaron las primeras 4.200 firmas, uh-huh, de vecinos sobre las 3.000 que hacen falta para obligatoriamente por la legislatura. Ajá. Por lo tanto, con estas 4.000 firmas, de acuerdo al reglamento de iniciativa popular que rige en la ciudad, ya tiene estatus parlamentario. Uh-huh. El proyecto oficial está ignorando esta situación y está pretendiendo imponer a través del proyecto de la legisladora Sandra Dosch, del ibarrismo, una ley de comunas que legitima los centros de gestión y participación existentes. Los EGP. Los EGP, y que inclusive plantea sus elecciones de autoridades de la Junta Comunal recién para el año 2005, con lo cual se daría un proceso de consolidación del punterismo que actualmente predomina en estos ámbitos, ¿no? ¿Y cuál es el proyecto y a que...? Su vez, perdón, sí. Sí, decime. Y a su vez prevé únicamente la participación de partidos políticos en la representación comunal, a diferencia del proyecto de los vecinos de Villa Mitre, acompañado por el resto de las asambleas, que es esta iniciativa popular, que plantea la representación de organizaciones sociales y de grupos de vecinos que se puedan presentar para participar en la Junta Comunal sin estar obligadamente inscrito en un partido político. Claro, esta sería una de las mayores diferencias que se pueden encontrar entre un proyecto... Sí, es la revocatoria de mandatos que estamos planteando, que para nada está previsto en el proyecto oficial. ¿Cómo sería esto? La revocatoria de mandatos, nosotros recuperamos la idea de que todo representante del pueblo es un mandatario, o sea que en realidad tiene que cumplir su compromiso con su representado. Uh-huh. El proyecto oficial lo que plantea es una corte de funcionarios pagos